Nos vamos a Rosario, ahí está nuestra amiga María del Ángel del Bianco, para nosotros es Negui, periodista ella. ¿Cómo andás, Negui? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Y acá estamos esperando la helada de esta noche. ¿Viste? Bueno, Rosario, siempre la característica, que, bueno, no sé si era para el Día de la Bandera que se hacía el acto oficial. Me dijeron que la obra que habían empezado para remodelar el monumento quedó parada, está todo parado eso. Se habla de eso. Sí, ¿no? Sí, todavía siguen ahí los andamios, pero está todo parado. Qué triste. No se ve trabajar. Y el tema es que las escalinatas, entre las escalinatas y la parte del monumento donde uno sube para ir al mirador, todo. Donde está la llama, ahí está todo cerrado, ahora la llama no está. No, yo no me acuerdo porque tenía 9 años cuando fuimos con la escuela. Después fui a Rosario, pero nunca me paré a ver si tenía la decisión de ir a ver el monumento, ¿no? Pero bueno. Hay que ir, es lindo, hay que ir al mirador. Ajá. El mirador se ven los 4 puntos cardinales, está bueno. Perfecto. Bueno, y fundamentalmente siempre nos coordinamos con vos para charlar, por el hecho de que vos trabajás en varios lugares en Rosario, en la parte periodística y fundamentalmente en un diario, ¿no? Que lo que hace a información, yo a veces veo la portada, todo, tiene, digamos, una tónica bastante importante el diario donde trabajás vos, lo que significa las portadas, los titulares. Sí, las tapas las cambiamos cuando fuimos cooperativa. Ajá. Lo que nosotros les decimos así en términos generales y no específicos, las tapas memes, donde apelamos más a la imagen, limpiamos un poco, porque si ustedes ven los diarios, a lo mejor La Nación, La Capital, Clarín, tienen mucho más noticias alrededor y tiene una nota principal con una foto grande. Nosotros decidimos hacer una foto grande con un título que impacte y después sí agregar algunas noticias alrededor, pero muy poco. Y sí, estamos también muy preocupados por la situación y también somos muy críticos con las medidas del gobierno a nivel nacional, del Ejecutivo. Claro. Como lo fuimos, más allá de que nos digan Cuca y otras cosas, también lo fuimos con el gobierno anterior. Lo que pasa es que tampoco pasaban tantas cosas como ahora. Claro. Como que... Fundamentalmente hubo una denuncia de parte de, digamos, con respecto al tema de los aportes que hacen a tener publicitario el gobierno de Puyaro, y denunciaron que es monstruosa la plata que le pagan a la capital. Sí, la verdad que no sé. Tampoco sé cómo se mide eso. Siempre fue por negociaciones de empresarios, pero no sé cómo se mide. Antes, en un momento, porque cuando se habla de pauta pública, lo que se tiene que saber es que, más allá de las negociaciones y los arreglos que tengan cada empresario con el gobierno de turno, los medios periodísticos tienen pauta, pero porque hay una ley que dice que se tiene que publicitar ciertas cuestiones del Estado para que toda la ciudadanía esté enterada. Que eso no se viene haciendo, que está bastante cortado, pero por ejemplo los anuncios de ANSES, se vio mucho con la pandemia, cuando eran las recomendaciones, dónde eran las campañas de vacunación, también sé dónde se hacen los remates, la misma lotería, tanto nacional como provincial, y eso se cobra, porque un anuncio en una página de un diario sale plata, depende del tamaño y todo, entonces eso es la pauta pública. Pero bueno, este gobierno tampoco está achicando el Estado, tampoco tiene demasiadas campañas de prevención, tampoco tiene demasiadas acciones para con la ciudadanía. No. Pero bueno, es eso. Sí. La pauta pública es esa. Después lo que arregla cada uno de los empresarios con los gobiernos, y también a lo mejor pueden ser suplementos especiales, trabajos especiales. Por eso tampoco yo me animo a criticar tanto quién recibe plata, quién no, más allá de, bueno, algunas cosas muy alevosas. Pero porque no sé tampoco qué arreglaron. Bueno, te llevo al tema que, no sé si sabés que el lunes pasado acá hubo una situación muy particular en un supermercado, en Arcoíris, que está en el centro, que sí. dos personas se movilizaron en una moto y concretamente iban los empleados a depositar plata de la recolección de fin de semana, y bueno, con armas de fuego, esto que un poco, digamos, acá hubo situaciones muy hubo situaciones de robo, pero armas de fuego no se ha visto, no sé si hubo un caso, pero esta vez sí, con armas de fuego, que eso es lo preocupante, ¿no? Y bueno, sí, Luis, me llamó la atención. ¿Y había detenidos o no? No hubo detenidos, Por eso, eso también llama la atención, ¿viste? Porque más allá de que no cuestionamos la labor de la policía, porque fue un hecho a las 10 de la mañana, lo que anunció la policía, que haciendo un cerrojo en los pueblos vecinos, porque se movía en una moto de mediana cilindrada, según la información que daban al periodismo, y a partir de ahí no hubo más información. Se habla de 11 millones de pesos oficialmente, pero se dice que mucho más. Bueno, pero eso son todas especulaciones, pero lo concreto es que no hubo detenido. Y un poco coincide con lo que pasó hace un mes y pico atrás con la aparición de un auto que había sido robado también un lunes a primero de la mañana, en una concesionaria de auto en San Carlos, y ese auto apareció en Galvez, el auto que se sacaron, robaron la plata, teóricamente efectivo que también habían recaudado en el fin de semana esa concesionaria. Y digamos que yo tomo este relato porque parece que Galvez es un punto estratégico para escaparse. Y entonces sí, en un momento decían que la en un momento decían que la conexión de Galvez para ir para la ruta 11, para ir para Santa Fe o para ir para Rosario, era un punto estratégico porque si vos no agarras las autovías principales, o sea, las rutas principales, a lo mejor cometés un hecho en Rafaela, en San Carlos, te venís por ese lado donde hay menos controles que si te vas por las autovías o por las rutas y da la vuelta, digamos. Pero no sabría decirte con esto, sí, a mí también me llamó la atención. Cuando hubo el robo a familias que le habían robado plata, que entraban a su casa, ahí también había habido armas de fuego con las que amenazaron. Y después se terminó, me parece que antes de la pandemia fue esto, hace un montón, que hubo esos robos a familias tanto en Galvez como en López. Y después la banda era una parte de San Lorenzo y otra parte era de un remisero de Santa Fe que los llevaba. Que bueno, acá también se ven en ciudades o localidades de la zona de alrededor de Rosario. Sí, yo creo que un poco nos preguntamos porque, digamos, fuimos partícipes de calidad de, ¿cómo es? De, en el caso del auto que apareció enfrente a pocos metros de mi casa. Apareció un día, claro, un día martes. Y nadie, por ahí el miércoles, alguien, una vecina preguntó si era un familiar nuestro. No. Bueno, se hace una denuncia y el jueves a la tarde a la noche apareció la policía y vinieron, claro, la gente que saca analiza las huellas. Huellas no tenía. Claro, de criminalística. Claro, huellas no había. Yo escuchaba que decía el policía, este auto lo lavaron porque lo robaron el lunes, recién apareció el martes a la mañana ahí. A este auto lo hicieron lavar y esto y el otro. Pero lo que se preguntaban los policías así como estaba Galvez. Y bueno, pero un poco lo que nos llama la atención es que no son gente de Galvez, no es gente de Galvez. Y sí puede haber, datos de Galvez, porque como sabe la gente, nunca se me cruzó por la cabeza pensar que en una de la mañana el supermercado lleva plata al banco, que es lo más normal que puede pasar, la recaudación de fin de semana. Pero hay una data concreta, la hora, todo eso. Sí, hay un trayecto, igualmente, yo lo digo por algunos robos que hubo acá a grandes lugares, cuando te quieren robar, uno hace las cosas tan automático que no se da cuenta a lo mejor de lo que avisa uno al lado, quién puede estar dando vueltas. Y con un poco de vigilancia no se necesita un año de vigilancia, se necesita algunos días de vigilancia y ya está. Y ya se saben todos tus movimientos porque uno es rutinario, una persona es rutinaria, tiene sus cosas, tiene sus días, cada una de sus cosas, y lo van siguiendo por ese lado. Sí puede haber datos o información desde Galvez, desde alguien que conozca esos movimientos, sí. Pero generalmente también cuando se hacen estos seguimientos a empresas o bancos, por ahí una salidera bancaria ya es diferente porque vos no sabés qué persona va a ir a sacar plata al banco. ahí sí ya tenés más datos concretos de alguien de adentro. De alguien de adentro o alguien que está haciendo custodia, eso siempre pasa. Ahí no hay custodia. Hace mucho tiempo que no hay custodia. En los supermercados antes había custodia, en ese principalmente, no hay más custodia. Y también llama la atención que hay cámaras internas, que pues, si vos te robas un café o un frasco de café, te van a agarrar directamente cuando vayas a pagar. Claro. Pero en el patio donde está el estacionamiento no hay cámaras, eso llama la atención también. Sí, a lo mejor se confiaron porque era Galvez, porque estaba tranquilo. A mí también me llamó la atención eso. Y también me da más la sensación de que no son personas de Galvez. Porque si es de Galvez hubiera pasado como el secuestro. Se conoce, a la semana lo agarraron. Sí. De eso, ¿tenés idea cómo está la situación? Ya fueron, se lo detiene preventivamente, ¿ya dictaron la sentencia de los secuestradores? No, siguen detenidos, más o menos van a estar 2 años detenidos, la prisión preventiva es... Estamos hablando del chiquito de Galvez que fue secuestrado acá en Galvez y fue llevado a Rosario, ¿no? Concretamente, San Lorenzo. Claro, sí, sí. Fue llevado a Rosario y por el caso hay 3 personas imputadas. Sí. Bueno. Eran 2 hermanos y un familiar directo, algo por el estilo. Claro, el familiar era empleado del ejército, empleado administrativo del ejército, uh-huh. De acá de Fray Luis Beltrán. No. Ney, en lo que hace a la situación que Rosario, uno vive acá, parece que está calmo. Se manifiesta eso, digamos, porque no hay muertes. ¿Qué se ha logrado? Porque probablemente no haya muerte como... Sí hay, tengo entendido que atacaron a 2 mujeres hace unos días, ¿puede ser? Sí, el lunes hubo un doble homicidio. Y bueno, estas 2 personas las detuvieron, a los autores las detuvieron ese mismo día, y ayer fue la audiencia imputativa, y estos 2 hombres de 32 y 30 años fueron imputados como los autores, y a su vez ahí se descubrió que las chicas fueron confundidas con una amiga. Porque el domingo a la noche las chicas, 2 chicas de 19 y 23 años se reunieron en la zona sudoeste, en Barrio Alvear, en la casa de una... Ellos estaban en Barrio Villa Moreno, también de la zona sudoeste. Ellas se reúnen en la casa de una amiga. Se hace medio tarde y querían seguir tomando. Entonces lo que hicieron fue agarrar la moto de la amiga con el casco de la amiga, que era una moto enduro, y salieron las 2 chicas a ir a un kiosco a ver si podían encontrar algo más para tomar. ¿Qué pasó? Estas 2 personas se la confundieron con la amiga, que es la que estaba amenazada, y las persiguieron y las acribillaron en Barrio Alvear. Así, las chicas no tenían nada que ver con esa situación. Tampoco se dijo tanto de que por qué la estaban amenazando a la otra chica, pero era en otro contexto. Así que las 2 amigas fueron asesinadas y el miércoles, sí, el jueves fueron imputadas estas 2 personas como autores. Rosario está como en una tensa calma, porque hay balaceras en donde siguen habiendo estas notas mafiosas, algunas en contra del Ejecutivo Provincial, nombran a la Ministra de Seguridad a nivel nacional, nombran al Ministro de Seguridad Provincial, y prometen más muertes, dicen que dejen de hacer esto, dejen de hacer lo otro. Estas últimas semanas también los mensajes mafiosos rondaban diciendo que, en particular, por ejemplo, hoy yo fui a uno, que es también en la zona sudoeste, en Barrio San Francisquito, donde balearon a una familia que no tenía nada que ver y le dejaron un cartón diciendo los nombres de unos policías, como que le cobraban créditos. Esta misma situación y este mismo cartel, pero con otros nombres, fueron dejados el viernes de la semana pasada cuando tirotearon el frente de un jardín de infantes y el frente de una escuela. Entonces lo que decían era que la policía deje de coimear o deje de trabajar con estas personas para ayudarle a vender drogas, porque si no iba a haber más muertos. Entonces, el de la escuela primaria del viernes pasado fue a 2 cuadras de donde fue hoy. Y la verdad que es una situación horrible para los vecinos, porque hoy yo pude hablar con la familia que balearon y estaban muy angustiados, porque te entra la duda de decir, y se confundieron, y vienen acá para qué, hay alguien peligroso cerca y por eso me lo dejaron a mí. Y dispararon 8 veces contra el portón de la casa donde funciona un almacén. Y si estaba abierto, y si estaba yo acá atendiendo a mis hijos, es una situación horrible que se vive más de todo en los barrios. Y en las escuelas también. La otra vez nos llamaba la atención que estamos todos naturalizando el tema de que, bueno, balearon el jardín, pero bueno, los padres los llevaron igual a los chicos. Antes hubiera habido todo un operativo, un protocolo, todo. No, aparte no, de la reacción de los papás también, a veces se daba fundamentalmente pidiendo fundamentalmente que haya la policía actúe, ¿no? Ese es el tema también. Claro, estas balaceras, hubo un montón de imputaciones, hubo un montón de bandas que se identificaron, pero parece ramificarse, parece como que el mensaje que quedó era que para generar terror usan las balas. Y para lograr lo que ellos quieren. Entonces es como que los mensajes de ellos es eso. Y ahora el hecho de que digan que tal policía no apoya tal o cual compromete fundamentalmente, y están planteando que ahí la policía está comprometida con el tema del tráfico y venta de estupefacientes concretamente. Y sí, lo que pasa es que también ahí se merece la justicia una investigación seria que determine. Por versiones y trascendidos, siempre está la policía como quien regula. Bien. Ahora, investigaciones concretas, y está la de Alvarado, donde hubo 9 jefes policiales involucrados, como quienes los ayudaban a él, tanto en las causas, plantaron celulares para desviar la investigación, escondieron pruebas, hicieron un montón de cosas esos jefes policiales. Ahora, en este momento, investigaciones grandes, donde, bueno, Drueta, que tenía una banda para narcomenudeo paralela y era el jefe antinarcóticos de la PDI en 2019, cuando Cuyaro estaba de ministro de Seguridad. Después, bueno, los monos también tuvieron, son 8 o 9 los policías condenados junto a los monos por ayudarlos a la banda de los monos, sería la contraria Alvarado. Como que no fue solamente ministro de Seguridad, pasaron todos y en todos hubo causas donde hubo policías investigados. Últimamente no se ven investigaciones grandes con policías involucrados, pero sí está, digamos, como dando vuelta, y los vecinos te dicen que ven a la policía haciendo eso, haciendo lo otro, pero no se traduce en causas judiciales. Hay mucho temor, hay mucho temor y miedo ahí, concretamente. Sí, porque ellos manejan el lenguaje de las balas, no manejan, o sea, si se enteran quién, aparte, cómo va a denunciar y después qué tenés que hacer, irte de la provincia. Desgraciadamente. Bueno, María Ángeles, agradecerte por el momento, estaremos conectados en lo que significa la información desde Rosario. Desde ya, muchas gracias. Bueno, cuando quieran, te mando un saludo a todos. Muy bien. Ahí estuvo María Ángeles Bianco en la 88.9, periodista del Ciudadano de Rosario.